es un base con buen juego, con buena lectura, con intensidad defensiva. Hizo las formativas en Boca, jugó en Temperley y el TNA, pero es un base que va a ir en recambio de García Caballina y va a entrar en la rotación.